24/7. Podcast de noticias. En la edición de este miércoles vamos a compartir dos informaciones del plano político. Comenzamos. Con la presencia de Ojeda, se oficializaron los candidatos a la Diputación por Durazno. Este martes, el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, doctor Andrés Ojeda, visitó la ciudad de Durazno, donde participó en dos eventos, uno en el Hotel Central con la lista 9007 y otro en la inauguración de la sede de la lista 318 en calle Rivera. Durante su visita, que comenzó a las 18:30 y se extendió hasta la noche, quedaron confirmadas las dos candidaturas a la Cámara de Representantes que respaldarán a Ojeda en Durazno. En la conferencia realizada en el Hotel Central, se lanzó la candidatura a la Diputación del doctor José Pedro Varela, quien cuenta con una dilatada trayectoria. Varela encabezará la lista 9007, acompañando al Senado de Gustavo Zubía, presente en el acto, quien abordó temas vinculados a la seguridad pública. Por su parte, en calle Rivera, entre Herrera y Pensa, se inauguró la sede de la lista 318, que impulsa la candidatura de Gabriel Montes de Oca a la Diputación. Podés ver algunas imágenes de las actividades en sección política. Otro tema, el edil del Frente Amplio Pedro Hernández expuso en la pasada sesión de la Junta una inquietud planteada por vecinos de la calle Carlos María de Pena en la zona de Sandú. Según Hernández, los lugareños están molestos por el deterioro del puente peatonal que se encuentra antes de la escuela número 35, el cual ha sido dañado por camiones que pasan a alta velocidad y no respetan las curvas, invadiendo el pasaje destinado a los peatones. El puente se encuentra en condiciones peligrosas para quienes transitan caminando, lo que genera preocupación entre los vecinos, manifestó Hernández. Ante esta situación, proponen la instalación de un reductor de velocidad en el lugar, con el fin de garantizar que los vehículos lleguen con la velocidad adecuada y evitar daños futuros en la infraestructura peatonal. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.